escuchamos al decano, a Rodolfo Catalano, está hablando con nuestra compañera Isabel. También forma personas, y personas en un sentido integral, y creo que esa es la clave del éxito de esas personas. Catalano, mucha historia la facultad de aquí para adelante. ¿Cuál es el proyecto con tantas cosas nuevas, como por ejemplo las redes sociales? Sí, claro, nosotros estamos comprometidos a seguir el rumbo de la facultad. Significa eso que estamos trabajando con nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes sean responsables sociales. Y la manera de hacerlo es con docentes que sean responsables, trabajando en investigación, en docencia, en extensión y en servicios, siempre con la mirada hacia lo que necesita la ciudad, la región y el país. Bien. Con respecto a lo que es presupuesto, ¿cómo están? Esa es la contracara en estos días, porque, bueno, no somos ajenos a las dificultades que tiene el país. Nosotros ponemos el hombro, trabajamos, pero sí, claro, se achican los presupuestos, se disminuyen las posibilidades de trabajo y de desarrollo, pero a eso el contrapeso, por supuesto, es la vinculación, el ingenio, las estrategias y el compromiso. Bien, Catalano, felicitaciones por estos 50 años y a disfrutar de este evento. Muchísimas gracias. La última cortita, ¿en qué momento lo encuentra estos 50 años? Nos encuentra en una bisagra, nos encuentra en ese compromiso que la facultad tiene que continuar con el mandato que nos dejaron los fundadores. Por eso nosotros en nuestro lema hemos puesto, en nuestra idea fuerza, que hemos trabajado estos primeros 50 años para un proyecto comprometido con la sociedad en las distintas funciones académicas que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias.